Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Vamos a dejar lo que supongo puede ser la expectativa central respecto de tu intervención de hoy para el cierre. Me refiero obviamente al lanzamiento de tu precandidatura a la jefatura de gobierno de Buenos Aires. Como... No me preguntaste... Que, no, 24 de 44 y solo 20, el diario es más finito. Solo 20 de malas noticias. Bien, en el caso de... En las primeras. Tienes razón. Hoy... Como estaban Zayati y Roba, dijimos, invirtamos el sábado pasado hiciste el balance económico y entonces hoy preferimos que, ya que estaban Zayati y Roba, hicieses el balance político. Justo vino a coincidir, porque yo la verdad que no lo sabía, nadie me lo va a creer, pero no importa, con que además largó tu precandidatura a jefe de gobierno. La verdad que yo tampoco lo sabía. Ah, vos tampoco lo sabías. Bueno, eso me lo contás después. ¿Por dónde arrancarías un balance político? Mira, con el título, y el título que yo le pondría es el título con el que Página 12 tituló el acto de Atlanta, mi discurso en el acto de Atlanta. El acto del nuevo encuentro. Allí, Página 12 lo tituló Ni fin de ciclo, ni gobierno en retirada. Y me parece que es un buen punto de partida, porque las ideas dominantes en los discursos de lo que podríamos llamar el espacio opositor siempre parten de que estamos ante fin de ciclo. Yo vengo repitiendo que en el 2010 decían exactamente lo mismo, que uno puede encontrar fácilmente yendo a los archivos notas, reportajes a Macri, a otros personajes, diciendo, bueno, empecemos a pensar en el país de después del 2011, porque ese es ya está, este ciclo se terminó, ahora veamos lo que viene, ¿no? En realidad empezaron a hablar de eso post 125 y 2009. Bueno, por eso, 2009, 2010 se terminó, claro. Ahora, hay novedades, porque efectivamente en diciembre del 2015 va a empezar un nuevo capítulo en la política, porque tomando el proceso iniciado el 2003, los líderes fundantes no van a estar. Va a estar Cristina. Esto es un cambio. No es lo mismo fin de ciclo. A ver, no es lo mismo ciclo que gobierno. Por eso. Porque fin de ciclo uno lo puede discutir respecto de cuáles son los ciclos económicos. Ahora. No. Bueno, espera, termino esto y te dejo. Sí. Pero que técnicamente hay un gobierno en retirada podría llegar a ser cierto precisamente porque no están ni Néstor ni Cristina. Y porque están muy en duda cuál vaya a ser un candidato que asegure este rumbo, ¿se entiende? Sí. Por eso yo digo que esa es la novedad, porque si no, no habría. Pero fin de ciclo significaría que lo que se vino haciendo en estos años del 2003 para acá, en los ejes, yo diría, fundantes de esta etapa, se terminaron y viene otra cosa. Fin de ciclo es basta de patria grande y volvamos a estar en el lugar del mundo que nos corresponde, que es aliado de los países centrales. Fin de ciclo es que los derechos humanos son una chantada, o los derechos humanos son un curro, o ya son una cosa de la historia, hay que dejarla atrás y hay que terminar con el clima de venganza. Fin de ciclo es replantearse el rol del Estado, es replantearse el rol del mercado interno, eso es fin de ciclo. Ahora, para que no haya duda. Y en economía, porque hay un ciclo que, por ejemplo, podemos medir entre el 76 y el 2003, económicamente. Sí, claro. Y el 2003 arranca otro ciclo. Otro ciclo, claro. Vos decís que ese ciclo que arrancó en 2003 no termina. Como yo ciclo, creo que ese ciclo que empezó en el 2003 no debería terminar. Es decir, lo que nosotros decimos, y que vuelvo a mi discurso, es que para consolidar los cambios importantísimos que se han hecho en la Argentina del 2003 para acá, hacen falta 10 o 15 años más de funcionamiento en la misma dirección, en los ejes centrales. ¿Para consolidar este ciclo? Para consolidar este ciclo. ¿Y para destruirlo cuánto hace falta? Qué sé yo. No, eso es fácil. Fácil en la teoría. Es fácil. Si viene alguien que dice de vuelta, y si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban, y entonces dije lo que la gente quería escuchar y ahora voy a hacer lo que hay que hacer, o si viene otro y dice, todo lo que deba ser público será privatizado, y si viene otro y dice, despilfarro de los años anteriores, no nos deja otro camino que un tipo Rajoy, tenemos que pasar por un proceso inevitable de ordenamiento y del gasto público para desde allí comenzar el despegue, el derrame y qué sé yo cuánto. Uno no puede decir que eso es imposible que pase. Yo digo, primero sería una desgracia que pase, para que no haya ninguna duda. Con eso estamos de acuerdo. Segundo, el tema es cuánto riesgo hay de que realmente ocurra. ¿Quién lo puede decir? ¿Quién lo puede decir? Hasta hoy nadie. ¿Sabés que a mí me pasa mucho? A vos te debe pasar algo más que a mí en ese sentido, ¿no? Porque uno habla con funcionarios, con colegas, con políticos, y a uno te pasa que a veces decís, bueno, no sé cómo sigue esto en términos de candidaturas, y decís, soy yo que no me estoy dando cuenta. La verdad es que nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, empezando respecto de la gran incógnita, entre comillas, si querés, que es Scioli. Pero nadie tiene claro qué es lo que va a terminar sucediendo. Yo creo que, puesto en términos de candidatura, sí, estoy de acuerdo con vos, pero también estoy convencido que, como dijo el otro día, creo que fue el Cuervo Larroque, el candidato que represente el espacio tiene que ser lo más parecido a Cristina posible. Sí. Y creo que no se estaba refiriendo al sexo ni a el color del pelo, sino a la ideología, a la línea, a los ejes rectores. Entonces, yo tengo, desde luego uno siempre mezcla convicción, esperanza, lo que quiere que pase. Uh-huh. Nadie es absolutamente objetivo en el análisis. Los análisis están siempre cargados de la subjetividad elemental. Ahora, miremos el escenario. Estábamos al borde de un colapso. Esto volaba por los aires. No, Cristina no terminaba el mandato. No terminó muy bien. No pasó. Iba a haber un pato rengo, no pasó. La cantidad de iniciativas que tomó este gobierno en el año 2014 son notables. Debe haber sido el año de mayor iniciativa política de este gobierno. Un gobierno en retirada arregla con los buitres. Si total le transfiere el problema al otro. Uh-huh. Singer ha dicho públicamente que no tiene problema en aceptar bonos como le dieron a Repsol, ha dicho. Por lo tanto, si vos querés paz y patear la pelota para adelante, solo se trata de lograr un buen plazo, aceptar lo que ellos dicen, y ya está. Contra eso, acrecentó la presidenta su presencia en todos los foros internacionales. La Argentina, como creo que decía Zayat recién, el éxito político, moral y ético que ha tenido en la batalla contra los usureros internacionales es fenomenal. No hay organismo, ni el Fondo Monetario deja de reconocer que hace falta un nuevo ordenamiento para resolver el tema de la negociación de las deudas soberanas. Entonces, esto no nos resuelve el problema, pero sí da, yo diría, una idea de fortalezas y debilidades. Yo sigo con la convicción de que este gobierno no está trabajando para un fin de ciclo, sino que está tratando para la consolidación de un proyecto que necesita continuidad más allá de los actores. En la red, la marca de Carlos Heller. Me valgo de algo que señala el oyente Pedro Emilio Cáceres a través del Facebook, que dice que pilotear la situación de enero, además de lo que fue haber piloteado y cómo el después de la 125 en 2008 terminó dándole al gobierno un impulso, un salto que seguramente se reflejará en 2015, opine el oyente. Me valgo, te decía, de ese mensaje porque hay algo que es, o parece ser, objetivamente indesmentible, y es que si vos tomás enero, también lo decíamos esto en la nota editorial, digamos a partir del 23 de enero, cuando sí. Fue la devaluación, pasaba todo ese escenario que relatabas en el primer bloque de tu columna, que se caía el gobierno, vino una devaluación terrorífica, las reservas no van a alcanzar, vas a quedar acorralado por la justicia. No iba a haber, íbamos a estar abajo de 20 mil millones, ¿te acordás? El dólar a 20. Claro, y el año termina con los tipos hablando de Lázaro Báez. Claro. No porque no se va a hablar, claro. Sí, por favor. Báez, Vudú, no sé, el juez subrogante electoral de la provincia de Buenos Aires. El directorio de OTESUR. Digo, algo tuvo que haber pasado. Y entonces, fíjate que lo que ha ocurrido es el eje inseguridad, corrupción y, si querés, inflación. Sí, y impuesto a las ganancias. Sí. Qué sé yo, creo que por ahí anda. Porque son todas como rachas ofensivas. Si vos te pusieras a buscar en los medios hegemónicos, encontrarías que es como si fueran modas. De pronto el tema se instala alrededor de la inflación y están todos hablando de la inflación y si, o la corrupción o la inseguridad. Son si pensáramos en una guerra, como destacamentos que van mandando con objetivos determinados. La última ofensiva, en la que estamos viviendo ahora, que es esta de la corporación judicial, habría que ponerla también en contexto. Estos republicanos no habilitan la conformación de la Corte Suprema de Justicia porque quieren hacer realidad el patorrengo, es decir, este gobierno que tenía un año y medio por delante cuando empezó a hablar del tema de gestión, no puede, hay que esperar al próximo para designar al miembro de la Suprema Corte. Es una brutalidad, con el mismo criterio que se discute la reforma del Código Procesal Penal. Entonces, la reforma del Código Procesal Penal no es un avance hacia la modernidad importantísima, que es separar el rol de los jueces y los fiscales, no es la oralidad, no es el acortamiento de los plazos para que haya justicia en tiempos razonables, no es todo lo que va a significar positivo para la vida de los argentinos, no, es darle poder a Gil Carbó para que designe fiscales amigos, para que esos fiscales amigos, después del 2015, no acusen a los corruptos del kirchnerismo. Este es el planteo que se instala. Sí, y desembozado. A mí, como uno no debe perder la capacidad de asombro, te digo sinceramente, ¿cuándo fue? En la columna de Blanc del otro día, de uno de los otros días en Clarín, celebrando el aplauso de la Asociación de Magistrados a la entrada, claro, del juez Bonadío. Claro, como casi un prócer. Hace falta, claro, un prócer. Claro. Y al mismo tiempo, no sé si les conviene eso. Bueno, pero digo la verdad. Como decía Quevedo la otra vez, por algo se está cayendo TN, por ejemplo. El fracaso de la estrategia TN de montar un escenario solo ligado a tipos que van a insultar al gobierno. No sé si es inteligente la maniobra, pero bueno. Yo venía, cuando venía para acá, charlando, decía, no, anoche, cenando, que yo decía, tal vez que empieza a agotarse, a dar muestra de saturación. No sé si todo el mundo se lo termina comiendo. Pero también aparecen otras cosas, no es solo ataque, porque aparecen de todas las plataformas benefactoras, todos los magos que van a bajar los impuestos a través de la liquidación del rol del Estado, van a reactivar la actividad de la industria van a sacarle las retenciones sacarle el impuesto a las ganancias a los asalariados, van a hacer crecer al mismo tiempo los presupuestos de salud y educación, porque la educación está muy mal en la Argentina y hace falta más recursos. Es decir, no aguanta, pero ningún análisis, porque técnico, nada, no que técnico y político, porque cuando uno ve lo que dice Coloquio de Idea, AEA, esta otra que nunca me sale cómo se llama, la corporación esta empresaria, que es una juntada de todos eso, el grupo de los seis, en realidad hablan de la intangibilidad de la propiedad privada y la rentabilidad empresaria, la necesidad de que el Estado no intervenga y que el ordenador sea el mercado. Y en realidad lo que tratan, y en eso son sinceros, es de poner a la Argentina en la sintonía de la onda neoliberal, que, como hemos dicho muchas veces, ha tenido fracasos, pero no ha desaparecido de la faz de la tierra. La capacidad de irradiar desde la usina del neoliberalismo ideas promisorias. Yo recién lo nombraba a Rajoy. Ayer salió la noticia que dieron un aumento en el salario mínimo de 3 euros. Sí. 3 euros. Pero es una burla, y él lo acompaña de un discurso que dice, esta política nos ha permitido salir de la crisis y desde ahora vamos a comenzar a crecer y etcétera, etcétera, etcétera. 3 euros de aumento del salario mínimo. Eso es lo que quieren los argentinos. ¿Pueden los argentinos querer un fin de ciclo que nos lleve de vuelta vía Macri, vía PP, vía Massa, vía todas esas ideas, a un ciclo de restauración de lo viejo, de lo que desembocó en la crisis del 2001? Lo dijo una marca. Carlos Heller. Carlos Heller. Una marca. Cuando el otro día se leyó de la nominación a tu precandidatura como jefe de gobierno porteño, primero hubo sorpresa porque no estaba en los planes. Lo digo genéricamente, no me refiero a la gente del palo, a lo que uno pudo consultar con algunos referentes, pero además surgió y surge la pregunta de ¿te conviene meterte en esa? ¿Qué quiere decir eso? En una ciudad que es muy complicada. No, es una ciudad fantástica para gobernar. Nadie dice lo contrario. Pero es una de las palabras más bravas. Vos hablás en términos teóricos de posibilidad electoral. Primero, pongamos el tema en el justo lugar. Mi partido, el Partido Solidario, sí, en un evento que realizamos la semana pasada, y en una posterior reunión que hubo de la dirección de la Ciudad de Buenos Aires, del partido, se decidió lanzar mi precandidatura, que va a pasar por todo el proceso que tiene que pasar una precandidatura para llegar a ser una candidatura. Nosotros deberíamos primero discutir con nuestro socio en el Frente Nuevo Encuentro, que es Sabatella. Luego tendríamos que ir juntos, idealmente, con una candidatura unificada a las PASO del Frente para la Victoria. Bueno, y allí los compañeros creen que yo tengo un perfil, una trayectoria, etcétera, que me habilita para aspirar a ese lugar, pensando que lo podría hacer bien, digamos, porque no se trata de... Es decir, ¿qué dicen ellos? Déjame, porque hablo un cachito de mí y queda feo. Si hay alguien en esta ciudad que pueda acreditar experiencia en administración de organizaciones complejas, en dirección de grupos humanos diversos, en una gran organización, de los que están en la política, seguramente vos sos el mejor. Ese es un poco el argumento. ¿A vos te interesa ese puesto? Yo no lo puedo medir. Vos me preguntás como mi señora. Mi señora me pregunta... No, sí, arreglate con tu señora. No tengo nada que ver. Ella también me pregunta, ¿vos te interesa? ¿Y qué crees que te preguntes? Pero yo tengo vocación política. Yo ya fui candidato a vicejefe de gobierno con Daniel Filmus. Sí. En la segunda vuelta sacamos el 40% de los votos. Entramos Macri y nosotros, y desde luego perdimos con el macrismo allí. Yo creo tener conocimiento, idea, convicción de los grandes temas de lo que hay que hacer en esta ciudad para que esta ciudad se pueda vivir mejor, desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de integrar a esta ciudad a ese proyecto del que hablábamos antes, porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Buenos Aires es que en estos 10 años Buenos Aires ha estado de espalda a la nación todo el tiempo, y no se puede. Los problemas porteños no son problemas con solución dentro de la General Paz, para adentro. El Riachuelo tiene dos orillas. La basura se tira en el Gran Buenos Aires. El transporte y el tránsito se genera por partes iguales entre la ciudad y lo que viene del entorno. Y así, la seguridad. El área metropolitana tiene una identidad tan común que sería difícil identificar los intereses diversos de un ciudadano de Vicente López de uno de Núñez. Y así me puedo pasar el día hablando. Entonces, tuvimos una gestión, que también esperemos que en este caso sí sea fin de ciclo, que ha estado más preocupada por todo lo que es imagen que por lo que es resolver los problemas de fondo. Entonces nosotros llegamos al absurdo de que tenemos playas sin agua. Viste que han construido playas, las ponen todo amarillo, claro. Que en vez de hacer subtes hizo bicisendas, que no tomó ninguna de las medidas importantes para achicar la brecha entre el sur y el norte, que sigue teniendo los mismos parámetros de desigualdad que tenía hace 10 años. Entonces, bueno, me parece que sería, a esta altura de mi vida, y con las ganas que yo tengo, un hermoso desafío de poder demostrar, como me ha tocado hacerlo en otros lados, que se puede gestionar bien, que se puede gestionar eficientemente y que se lo puede hacer manteniendo inalterables las ideas de justicia distributiva, inclusión social, de respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. No es que hay una eficiencia que es necesariamente de derecha y que los que creemos en otro tipo de sociedad somos, por definición, ineficientes para gestionar. Pasó Heller. Chao, Carlos. Bueno, igual seguimos en enero. Sí, pero buen año para todos. Buen año para todos.